Sumate a la previa. Sumate a la previa. La problemática masculina en forma redundante y sin tapujos. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Radio Palermo. Radio Palermo. 93.9. 93.9. Radio. Radio de producciones independientes. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu finde. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Buenas noches y bienvenidos a Se vino la noche también, ¿por qué no decirlo? Repetirlo de esa forma. Saliendo en vivo y en directo desde Radio Palermo, la 93.9, damos paso de nuevo a la agenda del fin de semana, compartiendo una horita con ustedes, queridos oyentes. Lo tengo a Gabo anotando su hojita, algo como siempre, como siempre. Muy importante, ¿no? No, la verdad que no. Lamentablemente no tengo muchas cosas interesantes para... Para compartir, viene bajona, por lo menos de mi vida personal, pero... Está bien, Gabito, no te preocupes, está el perro Pancho acá. Entonces estamos para darte un poquito de información de lo que puedes hacer este fin de semana. Ajá. Compartir con vos un poquito de tiempo, dónde está la previa de la salida. ¿Qué estás buscando en ese bolsillo? No, porque escuché, viste el ta-ta-ta-ta, como te suena en los auriculares, que sabés que está por entrar una llamada o un mensaje. Entonces, antes de que me putee nuestro operador Pablito... Está bien, me parece perfecto. Lo tiro. Hoy no tenemos a Eva, nuestra productora. Hoy estamos complicados, ¿no? Solitos. Pero yo me veo muy bien, ¿eh? Yo tengo una buena agenda de rock. Sé que Pancho tiene una agenda pachanguera. Yo tengo una muy buena agenda. ¿Qué son esas dos anotaciones que tiene ahí? Tres. Ah, está bien, pero bueno. Como siempre, dos anotaciones que rinden, ¿no? Está bien. El perro va a estar con los Dance, como todo el fin de semana, dividiendo un poquito cada gusto musical y viendo qué podemos dar de la agenda del fin de semana. También la vamos a tener a Eva desde el teléfono y le doy el permiso para saludarla en este preciso instante. Evangelina Serrat, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, Eva. ¿Qué vocecita? Se nota para atrás, hoy, Eva. No, hay que ponerte onda que la noche explota para salir. Y ya que estamos de salida, ¿dónde vas a ir, Eva, esta noche? Eva está en pijama. A sábanas blancas, boludo. En este momento, Eva, te imagino con una bata, con pantuflas y un té en la mano, como yo hace un par de semanas. Triste momento, Gabo, si te acordás. Qué triste, no me hagas acordar. Hoy vamos a hablar de un tema, chicos, que se los adelanto o ya. Bien, hiciste la tarea, bien. Sí, te mandaste a ver, ¿qué tema nos preparaste para debatir esta noche con los oyentes? Los ex. Los ex. Claro, las ex también. Los barralazos. No. Terrible, terrible. ¿Y por qué te metiste con este tema? Queremos saber, ¿por qué llegaste a pensar en esto? ¿Te llamó algún ex y te hizo reflexionar? Mira, yo me llevo bien con mis ex, porque no me hablo. Así que me llevo... No. Hablo de vez en cuando. Chateamos. Está bien, bien, bien. Pero nunca más nos volvimos. ¿Le contás a tu novio de tus chateos con tus ex? Buena pregunta, Pancho. La estás prendiendo fuego, ¿no? Sí, le he contado. Ahora hace mucho que no chateamos, pero sí, te cuento. ¿Cómo no le cuento todo? ¿Y de qué hablan? ¿Cómo anda su vida? ¿O rememoran viejos momentos? No, él te pregunta así, discúlpame. Bueno, pero llevémoslo al tema personal. ¿Tu ex te pregunta si tu actual novio es mejor en la cama que él? Upa. No, eso no se habla, chicos, por Bueno, favor. Perdón, pensé que estaban hablando de tantos temas. Lo que sí me contó una vez... ¿Vas a farmacia, Gabo? decime. ¿Puedo contar algo contame. Que me contó mi ex? Contame. Me dijo que viajó en el colectivo con mi actual novio, se dio cuenta mi novio estaba mirando fotos que tenía en el celular. Entonces mi ex me vio en el celular de mi esas novio. Esas cosas no pasan, ¿eh? No. Como aparte de una pantallita chiquitita, ver a Eva así en... Rechuma. ¿No? Qué loco momento. Bueno, Eva, ¿qué preparaste entonces sobre los ex? Bueno, les quiero contar que hay distintos tipos de ex. Porque uno reacciona diferente cuando se terminan las relaciones. Sí. En primer lugar, yo quería hablar del ex deprimido, que no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes. Es el tipo que te llama todo el tiempo, viste, que no le encuentra sentido a la vida, el que dice que está todo mal, que se la pasa todo el día tirado en la cama, sin bañarse, no se lava las partes, chicos, una cosa espantosa. Sí, pero ese es el ex que dejaste, el que abandonaste. Ah, ese es el abandonado. Tirado en la vía. Sabemos por qué. ¿Alguien acá tuvo un ex deprimido de esta forma? Pero alguien que jamás se ponga pesado. Jamás tuve alguien que quede lastimado por quedarse sin mí. Bueno, mi ex ese se deprimió bastante. Sí. ¿Y lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste, Eva? Bueno, ya hablamos en otra consigna de eso. Bueno, pero es un tema recurrente. ¿Era la de la semana pasada, la consigna de semana pasada? No. Otra cosa. Está bien. Bueno, así que tenemos el ex deprimido. ¿Qué otro tipo de ex tenemos? El ex deprimido que aparte después cuando lo dejas aumenta de peso, ¿viste? Ajá. Aumenta como 20 kilos. O adelgaza mucho, puede ser también. El ex deprimido también ya cuando eran pareja era medio... Me volví a caer para abajo, que es buenísimo. Sí, está bien. Tampoco me voy a caer para arriba. Está bueno, porque es como que... Me nivelo y me queda el micrófono más para arriba. De repente te vas para abajo. No, el ex deprimido, ya cuando das la pareja, también es bastante pesado. O sea, te tira... Vos te estás ir por con tus amigos y te empieza a decir, no, quedate, ¿cómo te vas a ir? No, quedate. Y te la hace difícil. Y después se deprime y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué otro tipo de ex tenemos? Tenemos el polo opuesto después. Tenemos el ex todo bien. El tipo que está como fascinado con esa idea de que ya no son más novios. O es horrible, porque está re bien. Vos lo ves espléndido, total, como que... Aunque por otro lado pueden seguir siendo amigos, viste, charlan de vez en cuando. Eso está bueno. Pero perdón, Eva. Seamos amigos. Vos en virtud de una especie de especialista, digamos, ¿no? ¿Cómo ves a ese ex así tan motivado con su nuevo estadio, digamos? O sea, ¿no te parece un poco falluto? Un poco como que... No, porque está bueno esto. Se va para arriba, perdón. Porque es como que desaparece y te deja hacer tu vida, ¿viste? Aparece, desaparece, entonces terminas en buenos términos. Pero no es el típico que después quiere el típico, digamos, touch and go con la ex. Es muy recurrente el ex con el touch and go con la ex. ¡Eva! Bueno, ¿tuviste touch and go con algún ex? No, la estamos prendiendo fuego ya, Eva. No tuve touch and go con... Tranquila, Eva, tranquila. Bueno, ese que están hablando se llama semi-ex, chicos. Ah, el semi-ex. Claro, exactamente. Es con el que te encontrás de trampa, ¿viste? Claro, el ex con derecho a roce. Exactamente, que recordás viejos tiempos. Uh-huh, sí. Mira, así es este, yo me acuerdo. Era bueno eso. Así que tenemos ex, semi-ex. Se siguen histeriqueando, ¿viste? Sí. Cortás y se histeriquean, bueno. Y quiero decir algo, que este es el peor muchachos. Todos. Sí. Sí. Ahí está, atiendan. Ya está, lo solucionamos. Okay. Era mi ex que me estaba llamando. Claro, era la ex de Gabo. Si chicos, el invasor, ese es el peor, porque vos te despertás un domingo para comer los ravioles en familia, que están todos, ¿viste? Están tus primos, tus hermanos, tus viejos, los abuelos. Sí, y ves que en vez de 25 platos hay 26. Claro, y perdón, se autoinvitó. No, que cuando te podés mirar la mesa, estás sentado entre tu viejo. Sí. Tu vieja y tu abuela, sí, como pero, en el medio. Eva, ese no es el típico ex que se hizo amigo de toda la familia y sí. Vos te lo querías sacar encima y no podés porque es súper amigo de tu hermano, súper amigo de tu viejo, que va junto a la cancha con tu viejo, te quieres matar porque lo vas a ver toda tu vida. Es espantoso porque además le sirven más ravioles que el resto, con más salsa, con más queso rallado. Aparte tu abuela te pregunta ¿cuándo se van a casar? Nunca entendieron que vos ya lo dejaste hace un montón de tiempo. Qué fea situación, Eva, la que estás planteando. Es horrible. Así bueno, que ahí tenemos otro tipo. El ex twister, que ese es grave. Eso twister, para las personas twister, que twister. Viven en ahí pareja. Ahí ya me descolocaste. Me suena a Helen Hunt. Claro, esto sirve para el concubinato, no, lo que se llama concubinato. ¿Te digo cómo funciona? Decime. ¿Vos te vas de tu casa? Sí. Bueno, te vas por unas horas. Cuando volvés, no están los muebles, no hay nada en los cajones, no hay plato, no hay cubierto, no hay ropa. Es no el ex nada, chorizo. Nada. Ah, ahí está, claro, el ex chorizo. Queda ¿vos mejor. Sabés que a mi vecina le pasó eso? ¡Mierda! ¿El ex le sacó todo, estás diciendo? No, al revés. El pibe pobrecito volvió de trabajar y la gorda que claro. Vivía acá arriba se le llevó todo. Muebles, claro. Helada, no dejó nada. Grosso. Ahora, puede ser, tal vez... es un preconcepto, ¿eh? Pero ¿puede ser que ese tipo de ex son más la tendencia a ser mujeres que hombres? ¿El cafana, depende, si vos? Depende de la calentura. El ex chorizo, ¿no? Yo creo que la mujer es la que te tira toda la mierda cuando... Pero, y no sé... Dejaste un jean ahí en la casa y te la tira la mierda, no sé por qué. Tal vez estoy condicionado porque tengo un amigo que hace poco le hicieron algo parecido, pero... ¿Y por qué no lo contás, Gabo? Y me da por... Cuéntalo. Le tuvo que dar... ¿Qué? Se separaron, no estaban casados, ¿no? Pero ¿y qué pasó? Tuvo que darle, se llevó televisor, cama, ella todo. Se llevó todo, ¿no? Le tuvo que dar la mitad de la plata de lo pero que si valía no estaban el auto. Casados, ¿por qué? ¿Por qué hizo porque eso? Habían compartido vida. No. No sé, no te puedo explicar, es no muy largo. Quedó menos 10, tu amigo. No sé lo que es, un trapo. Así que, va, diste varios tipos de ex, ¿te quedó alguno ahí en el tintero? No, y que este es feo, o sea, que si yo les digo a ustedes, gracias a que me dejaste, ese es el ex mejorado. El ex porque, escúchame. Claro, ponele, se termina la relación. Sí. Antes que se termine la relación era un boludo. Y ahora lo ves caminando de prazo una rubia, divina, con un cuerpo impresionante. Claro, es mucho más fachero, subió 5 puntos desde que lo dejaste. Claro, y vos decís, bueno, seguramente con la mina con la que está no tiene ni dos neuronas, después te enterás que es doctora en economía. Terrible. Y encima él consiguió trabajo, factura millones. Eso es lo que a mí me pasa con el Facebook. ¿Qué te pasa con el Facebook? Me gusta averiguar, buscar a mis ex, ¿sí? Para ver con quién están. No, pero te estás fotos, autotorturando. Y pero te dan ganas de ver. A ver si te cambió por algo mejor. Por algo mejor. Está con lo mejor, con uno peor. ¿Cómo está? Le buscás la deficiencia al que está. Le decís, mirá qué feo que es, mirá la nariz que tiene, ¿entendés? Bien, Gabito, estás como un detective privado. Así que nos dejaste un lindo tema para plantear y debatir con los oyentes. Exactamente. Y chicas, lo único que les digo que al ex puedo cambiar, no le crean nunca porque nunca cambia. El ex no puedo cambiar. Cambia. El que ruega y dice que va a cambiar. Eva, ¿tenés algún tipo de porcentaje de vueltas con ex? ¿Cómo es el, digamos? Si hizo algún estudio de campo, claro, estás preguntando vos. No hay, ¿no? Pero por lo menos una especie de sentido común de volver con tu ex, generalmente es efectivo o no es efectivo. No, depende. Yo creo la relación liberal está buena. Bueno, salvo si volviste a encontrar pareja, no, eso ya está. Ya es como que el ex se cortó. Pero sí, a mí un semi-ex puede ir bien, ¿no? Para una persona que está soltera. Y que pico y me voy y te río un ratito. Pero el semi-ex termina volviendo para mí a la larga. O uno de los dos quiere volver. Si no, no están ahí. Sí, no sé, en el, hasta que te enganchas con otra persona y deja de... tener importancia en la vida a tu ex. Está bien que estamos también en un tema muy subjetivo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, entonces Eva queda planteado el tema de los ex. Vamos a compartir con los oyentes. Ahora vamos a dar las vías de contacto para que opinen. Y te agradecemos mucho que hayas estado con ese estado enfermístico que tenés. Inventé otra palabra. Nos vemos, chicos. Chao, Eva, que te mejores. Y queremos las vías de contacto, señor perro. Bueno, entonces, si nos querés contar algo de tus ex, nos llamás al 4899-1647. Nos mandás un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. ¡Sí! Bien. Y si no, por MSN nos te comunicás, chateás conmigo a sevinolanocheradio@hotmail.com. Acordate que todos los que quieran pueden visitar nuestro blog a www.sevinolanoche.blogspot.com. Y ahí pueden escuchar programas anteriores, pueden leer. O el muchacho Fede oyente que vino la semana pasada a una cena. Sí, me lo perdí. Fede oyente. Una persona que nos opinó que debería volver la agenda de agenda deportiva. Deportiva. Vamos, Fede. Mismo que me dijo mi primo Maxi hoy, que me dice, ¿por qué sacaron el fútbol? Sí, sí. Ojo, ojo, Babo, que estás sumando gente que te apoya en esto. Sí, la verdad que me pone contento esto, pero de a poquito que yo creo que aprovechar los momentos, ¿sí? Hoy no vamos a volver con la agenda deportiva, pero te voy a pedir una mínima línea del caso Maradona más adelante. Exactamente. O sea, siempre que haya algún acontecimiento que valga la pena que hagamos mención, por lo menos 3-5 minutitos, se puede tocar. Vamos a darle un lugar. También recordamos que, opinando de nuestro debate, de nuestra consigna, de los ex... Podés ganarte una cena para Taz Ojo, todas las opciones en un mismo lugar. La música, juega mejor estraba, la mejor comida, bla, bla, bla, bla. Mejores pools. Te gusta mucho, ¿no? Me encanta. Me encanta, a mí me gusta mucho el lugar que tiene pool. Entonces, son muy pulero. Sí, a full. Entonces, me gusta mucho el tema de bar y pool. Bar y pool. Ir a tomar una cervecita, jugarte unos pools, tranquilo, comes algo. Y no, la verdad que Taz Ojo es muy bueno. Ajá. Queda en Armenia 1744 en Palermo Viejo. Recomendamos siempre el pollo a la Taz. Sí. Jurando y recontrajurando que algún día lo probaremos, pero no, nos gusta mucho Taz. Saludos para la gente de Taz Ojo. Ajá. Así que, bueno, que opinen, que llamen, que manden mensajes. De texto no, porque no nos pueden enviar. No. Pero bueno. Si quieren, paso mi teléfono al aire, pero no da tampoco. ¿Tenés los huevos? ¿Pasará algo? Vamos a esperar. Más adelante tenemos al perro yendo al móvil. Porque hoy tampoco vino nuestra movilera Ximena. Uy, qué lindo la vuelta del perro a los móviles. Hay que ver si vuelvo. Sí, así que podemos mandar a la apertura. Hay que convencerlo. No hay que convencer a nadie. Y bueno, estamos acá hasta las 12 de la noche. De a poquito levantándonos, vamos subiendo el ritmo. Porque a vos te gusta con más ritmo. Vamos, más ritmo, más ritmo. Pasa que... Ahí está, va subiendo un poquito. A Pancho lo tengo un poco zombie hoy. Sí, está como en la vuelta muerto vivo, no sé qué le pasa. Bueno, vamos a ir levantando de a poco. Poné musiquita, a ver. Kids don't stand a chance. We'll be right back. Limpia Inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Y arrancamos con la agenda, vamos a empezar a recomendar un poquito. Lo tengo a Pancho con ¿Puedo arrancar? Chengue, un poco lo movido de la semana. Acá estamos, para esto, ¿puedes poner alguna música que te ponga lo que te motive para esta noche? Para motivarme, o sea, hablame un poquito al oído. Pachanga, para que Pancho pueda recomendar lo movidito. Susurrame al oído, así puedo bailar, tirar unos pasos acá adentro. ¿Te vas a dar el tono ahora un poquito? Sí, sacate porque hace calor acá adentro. Acá estamos. Traje la agenda con una nueva consigna en la agenda. Voy a recomendar un lugar y en cada lugar vamos a contar en pequeña, breve, nuestra historia en ese... ¿Nuestra historia? Nuestra historia. Nuestro paso por ese lugar. Qué interesante. A ver, ¿qué tenés? ¿Te acordás de Goa, La France? ¿Qué podemos decir? Sarmiento 1662 en el centro. Yo me acuerdo... Tragos al costo. Gabo dice que si nunca fuimos como, pero no, ¿fuiste a Goa? No, pero fui a Goa hace 2 veces con la gente del canal. ¿Te acordás que solíamos ir enganchados con la promo? 5 pesos de pico en vodka. 5 pesos de pico en vodka. Que si no vas enganchado con la promo no entras a ningún lado. A mí lo que sí me preocupó fue la calidad. Los tragos, el speed era speed. Ahora sí, después el champán era... Por eso, porque vos te pedís un fernet y otra cosa, champán te lo daban en vaso de plástico. Perdón, te lo siguen dando, ojo. Te lo siguen dando. Yo fui hace un año o menos de un año, pero... Se sigue llenando hasta las pelotas como se llenaba. Terrible. O sea... Ojo, las minas que hay es muy interesante también. Las recomendaciones. Hay que ir temprano para no comerte la cola. Si no vas con la promo. Sí. Que eso es con nosotros. La cola es un garrón ahí, ¿no? Los tragos son baratos. Sí, muy barato. Y la música es todo reggaetón. Costo, para el costo. Está bárbaro. O sea, es un lugar para recomendar sí, y para chambear. Otro, por la zona de San Telmo. Museum. 25 años para arriba. Muchas fiestas de verano. Mucha despedida de soltero. Te fuiste de adolescente y te fuiste ahora un poquitito más. Me fui un poquito más arriba. Sí. Y después seguimos subiendo. ¿Seguimos subiendo todavía? Y después seguimos subiendo. Hay Museum en San Telmo, al Perú, 535. Vos... Sos un habitué de los miércoles, ¿no, Gabo? Gabo está hecho mierda. Gabo, es una cosa. Vos terrible. Sos un habitué de los miércoles de Museum. Museum es mi templo. Es tu templo de los miércoles. Es mi templo. Yo voy a rezar ahí todos los miércoles. El sábado es el arca y el miércoles es el Museum. Miércoles es una cosa de locos. ¿No? Te digo, le digo a la gente dale, que le gusta mucho el tema del chamullo con extranjeras. Museum los miércoles. Buen dato. El lugar. Pero tenés que tener un toque inglés. Hay belgas, hay belgas, hay yankees, mucho europeo. Lleno de belgas. Hay todo. Buenísimo. Tenés que ir con el pasaporte, ¿no? Un día vi una holandesa que no te lo puedo explicar. No, explícamelo. Fue la mina más linda que vi en mi vida. ¿Y fuiste? No, sabía, obviamente. Sabía. Bueno, estamos hablando de Museum, Perú 535 en San Telmo. O sea, tenemos de 25 años para arriba, After Office los miércoles, lleno de extranjeras. Buen lugar para bailar, también reggaetón barra dance, ¿no? Y también algunos clasiqueros de los 80 y de los 90. Es muy variado. Es muy variada la música. Y después tenemos, siguiendo el target y subiendo la edad, tenemos Molière. En Perú también, 229. Lleno de viejo Molière, ¿no? Te suena mal. Solas y solos. Me fui solas y solos. Medio gaterusi. Es gaterusi, ¿no? Es gaterusi. Está muy lindo. Así que esos son los 3 lugares que recomendamos el recorrido con esta nueva temática. Pero no tenemos historia en Molière, por lo menos nosotros. No, la verdad que no. Me quedé cortito ahí. Pero tenía que meter alguna por la zona. Está bien. Vamos a poner un poquito dance en este momento. Vamos a cambiar un poquito la cortina porque el perro va a estar recomendando las mejores fiestas electrónicas para este fin de semana. Yeah. Esta es la parte que no te gusta, Gabo. Esta es la parte que me abre un poquito ya del tema, no pero entiendo mucho. Pero... Ahí entramos un poquitito, de a poco va subiendo. Claro. Y vamos a dejar que el perro recomiende. Si abrís, este fin de semana viene bastante nacional la cosa. No tenemos DJs internacionales. No tenemos nadie afuera. Es todo como medio nacional la cosa viene. Tenemos el viernes Aldo Haidar, como siempre, todos los viernes en Sunset. ¿Qué te pasa, Panchito? Te veo ahí medio... Ya me manejé. Ya te sacaste la, el suéter. Ya me saqué el suéter y me estoy transformando. Te estás transformando, bueno. Decíamos Aldo Haidar en Sunset, como siempre, todos los viernes, poniendo un poco de música, house, como le gusta poniendo hacer. Un poquito de onda los viernes. También, bueno, para hoy tenemos Tocadisco en Crowbar. Esto va a estar, se está dando en Paseo de la Infanta. Y Marcelino Freire, como siempre, Crowbar los viernes, mucha música electrónica, buenos DJs. Y también hoy tenemos los viernes, usualmente el Pachano abre los viernes, pero hoy tenemos una fiesta que vos en algún momento recomendaste, Pancho. ¿Cuál es? La fiesta AET. Oh, ¿te acordás? Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. La fiesta número 38 AET en Pachá, Costanera y Pampa. Estás anotando, ¿no, Gabo? Hay que hacer 38 fiestas de esas, ¿no? Hay que hacer 38 fiestas. Y hay que ir a las 38, ¿no? hay que ir porque, bueno, el que va a la AET es porque ya, el que fue, ya como tiene el, todo, como ya, decimos. Ya todo. Tienen todo. Sí, el que va a AET es porque... siendo una buena alarma. Punto suspensivo. Siguiendo con Pachá, bueno, el sábado tenemos sábado 12-9, Facu Carri, Miguel Silver y Jay West en Pachá, también decimos Costanera y Pampa. Y también tenemos un amigo el sábado que va a estar tocando, el DJ Luciano Troncoso, amigo de la casa. Amigo de la casa y físico-culturista. ¿Estás mirando la fotito? No, estoy mirando la fotito. Quiero mandar un saludo a Luciano y felicitarlo por la novia. Me parece que el fin de semana que va, el viernes que viene, vamos a tener algo, alguna novedad de Luciano. Esperemos que bueno, podamos tenerlo como invitado. No queremos adelantarlo, pero bueno, ya lo estamos tirando. Ya lo tiraste. Luciano Troncoso va a estar tocando en Stilson. Esto queda por el barrio de Aedo, cerca de nuestros pagos. Güemes 417. A partir de las 2 de la mañana más o menos va a estar tocando. ¿En qué calle en Aedo, perdón? Stilson. Güemes. Esto es... Ah, Güemes, la de Show Center. Es sí. Show Center. Claro. Bloody. Bloody. Cambió muchos nombres. Ahí, Gabito. Sí, sí. ¿Eh? Y ahora que te ubicaste, estás para... a dar tu extensa agenda de rock, que la vas a tener que recortar un poquito, pero mira, te vamos a poner un poco de ambiente a esa canción que tanto te gusta, vos vas a ir buscando, Pablo. Ahí está, ya te lo salgo. Pero hay que cambiar la música, porque si no, no arranca antes con el rock. Un poquito de rock. Antes que la cambies, te quiero decir que el domingo, no te olvides, siempre, como siempre, tenemos Club One los domingos de 16 a 23.30. Se van a estar presentando Marcelo P. y José Luis Gavín como DJ guest. Gavín. Como siempre, Club One. Domingos a la tarde. ¿Lo recomendás? Es el de las 3 de la tarde a 11 de la noche. Es el que te gusta tanto, Gabo. Hay muchos after, pero el de Big One. Cuando estoy comiendo los ravioles pienso en ir. Exactamente, sí. Ese es el que tenés que ir. Dale. Así que bueno, te podemos dejar para que sigas con la agenda. ¿Cómo rockera? No, ¿cómo? Vamos no. A ir arrancando tu agenda de rock. Pero todavía no estás en tono. Ahí ya, lo cambiamos, tenemos un masajito, silencio. Te voy preparando, Gabito. Ahí está, cuando explota. Arranca la agenda de rock con Gabo Pereira. Bueno, y arrancamos con el sábado, porque no encontramos nada potable para el viernes. Ya no había nada para hoy. El viernes. Vamos a empezar con el sábado, sí. La banda que tanto te gusta, El Soldado, bien, sí, que se va a estar ahí presentando en Ultra Bar. Esto es en San Martín 678, en Capital. A las 21 horas del sábado, El Soldado va a estar tocando. El Bordo, para la gente del sur, va a estar tocando en Quilmes, en Avenida Calchaquí 3085. Esto que es Elsilan, sí, yo he ido a Elsilan. Bueno, Non Palidece, para la gente de Zona Norte, va a estar presentándose en Escobar, en el Club Esportivo Escobar. Esto es Colón 533, a las 19 horas de mañana, ¿sí? Bien, bien. Y hablamos de una excelentísima banda rosarina, Cielo Raso, en Niceto Club. El sábado también, mañana a las 21 horas, Niceto Club, sabemos, es Niceto Vega al 5510. Cielo Raso se presenta mañana y se estaba presentando hoy. En este momento debe estar también dando su show. Te gusta mucho Cielo Raso, ¿no? Me encanta Cielo Raso, la verdad. Estoy contento porque no veo ninguna fiesta clandestina ahí en tu hoja. No hay fiesta clandestina. Bien, ¿no? bien. Pasó, voy a decir esta fecha porque un amigo nuestro, así que tenemos en común, Juan Cabanas, se va a poner contento. Pez se va a estar presentando en La Trastienda el sábado a las 21 horas. Esto es Balcarce 460. Sé que él es un admirador de la banda. Pez apesta. Y ¿qué más? Para cerrar, antes de dar mi pequeño recomendado, el domingo, sí, para los que no saben qué hacer el domingo, a partir de las 19 horas en el Teatro de Flores, esto es Avenida Rivadavia, al 7800. Atenti, porque va a estar tocando Dread Marai, así que si los quieren escuchar algo de si reggae. No tenés que explicar qué. Dread Marai, es Mariano, ahora no me acuerdo el apellido. Es un cantante de reggae. No me voy a morir si no lo sé, pero ¿qué no, toca? No, reggae. ¿Lo recomendás? ¿Es tu recomendado, Gabito? Sí, lo pueden ir a ver. A mí, yo no soy un fanático de Dread Marai, ni mucho menos, pero me agrada. Gabito, ¿dónde dijiste que toca Non Pal? Me están preguntando acá por el MC. Non Palidece toca en el Club Esportivo Escobar, ¿sí? Esto es en Escobar, en Zona Norte, Colón 533. Escuchaste, Lucía, entonces. Escobar. Le queda lejísimo. Le queda un poco lejos. Le queda un poco lejos, Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué más rápidamente el recomendadito, unos amigos de la casa Ciudad de Luz, muy buena banda, Que por suerte hemos tenido la. En una casa que yo la habito porque no son amigos. La no. oportunidad de tocar con ellos. Se va a estar presentando en Cerveza Club. Esto es en Ramos Mejía, Avenida Mayo. Aprovecho para mandar un saludo por el dato a Juan y a Pato Gota, ¿sí? La familia Gota, amigos de la casa. ¿Tocan el sábado, puede ser? El sábado, exactamente. El sábado a las 21 horas más o menos va a ser. Al igual que Duendes Vagos en La Cuadra, ¿sí? Esto es en la Avenida Gaona, un buen bar La Cuadra. Con eso. Cierro la agenda. ¿Cerrás tu agenda? Está bien. Y es un buen momento para recordar las vías de contacto, porque la gente se puede comunicar con nosotros, debatir el tema que habíamos planteado antes sobre los exnovios, las exparejas. Ya tenemos algunos mensajes. Para la gente que se quiere comunicar con nosotros al 4899-1647, si no nos manda un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. ¿Qué más? Tenemos acá a Cintia, por ejemplo, nos dice: hola chicos, en cuanto al tema del día, opino que por algo son ex. No funcionó, no tenía futuro por diversos temas. Por lo que opino que es un error tropezar otra vez con la misma piedra. Ajá. Es que una vez es como... Una vez que hay algo roto, ahí ya está. No lo puedes arreglar, lo puedes tapar un poquitito, pero ya está. Una vez que se dejaron una vez, creo que no... Igual te digo, queda manchado para siempre. Tenés que estar muy... tenés que estar muy convencido de dejarlo. Porque si no, a mí, por ejemplo, me da la sensación que siempre te da esa curiosidad en qué andará, ¿entendés? O pasa en el tiempo y alguien te comentó algo de tu ex y vos decís, ¿en qué andará? Y... tenés ganas de averiguar por lo menos algo. Qué sé yo, no sé, me da la sensación. También está el que la deja y al toque se pone celoso porque se puso con otra persona. Claro. Ya está, bancátela, la dejaste, hacete cargo, pa. Sí, sí, sí. Igual los ex se convierten en amigos. No, es imposible. Es ¿no? difícil, es imposible. Porque es como que uno siembra. Las películas, nada más. ¿Sí? Sí, nada. Está bien, listo. Es no, okay. Nos dice también, bueno, Cintia, saludos a Eva, que se recupere. Yo también estoy enferma. Un garrón. Cintia. En fin de adentro. Sí, Cintia. Ver, bueno, sí, saludos para Pancho Cintia. Y el perro también. Tenemos a Fede también, el fiel oyente Fede, que se ganó una cena para vamos, Fede. Nos dice que está solo con un amigo en la casa, con Damián. Cualquier chica que esté escuchando el programa puede ir. Vamos a dejar... Pero vamos a la dirección de la casa. No la vamos a dar al aire porque, bueno, puede ser llena de gente. Pero cualquier chica puede mandar un mail. Las chicas que manden mail les vamos a mandar. Las chicas que manden el mail, la foto, le damos la dirección. Sí, sí, tal cual. También tenemos... Ojo, pará, perdón, sin foto también. Nah. Estoy seguro que Fede me banca. También tenemos un evento nuevo para vos. Este va para tu agenda, ¿eh? A ver. Es la cumbre del reggaetón. Se va a hacer el 12 de octubre y vamos a tener entradas para regalar a todos los oyentes, ¿eh? ¿Sí? Que vayan mandando mails. Por favor, Tenemos entradas, así que manden mails con DNI, nombre, apellido y pueden ganarse las entradas para la cumbre del reggaetón. Buenísimo. Acá nos acota también para tu agenda, Gabo. A ver, mañana, la gente arma las agendas del programa, ¿viste? Van tirando recomendados. Sí, esta es la parte que me gusta del programa. Cuando es comunitario. Va llenando, mira, dice. A ver. Gabo, no te olvides, mañana clandestina. Ah, viste que siempre mañana está la siempre fiesta clandestina. Que... Me la perdí entonces. No sé, es raro que yo me pierda clandestina. Vamos a chequearlo esto. Esto lo dice Leandro. Dice, mañana clandestina con las manos de Filippi y Perro Verde. Ah, por eso no la dije, porque era malísima. Está bien. Y bueno, pueden seguir opinando, ya saben. También se pueden agregar a la MSN, van a hablar con el perrito. sevinolanocheradio@hotmail.com. Tenemos una tanda porque ya son 12 menos 25. Nos queda un ratito del programa y ya regresamos en más de Se Vino la Noche. Te vayas, por favor. Me voy. Estás escuchando 93.9. 93.9. ¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers. Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Milton Roller. Comunicate al 1556-03-8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. ¿Cansada de escuchar siempre los mismos versos? ¿De sentir que a tus palabras se las lleva el viento y de seguir disfrazando a tu chico de príncipe azul? Deja de malgastar tu tiempo. Sumate a la previa. Sumate a la previa. La problemática masculina en forma redundante y sin tapujos. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Producciones independientes. Todos los días 24 horas, Radio Palermo. Radio Palermo, FM 93.9. Vamos a salirnos la noche. Gabo, es un momento polémico el que te voy a meter. La verdad que okay. Vos abriste la llama. Sí. Y la llama vino hacia vos, Gabito. Cualquiera me mande, pero no importa. Abriste el gas en todo caso. Ahí está, sí. Puede estar mejor. Bien. Volvimos un poquito al fútbol, ¿por qué no? El programa puede retomar a sus viejas historias, andanzas. Siempre bueno. Y vamos a tomar el tema selección. Lo estamos tocando en este momento. Y a vos te involucra mucho por estar. Momento complicado. Involucrado. Bueno. Primero que nada me pone muy triste y lo que más me duele de todo lo que está pasando en Argentina, no sé qué les pasó a ustedes, las sensaciones que les dejó más que impotencia. ¿Impotencia? Impotencia es la mía. A mí me dejó muy triste la baja de actitud, la poca actitud que tuvieron los jugadores. Verlo a Messi caminando en la cancha contra Paraguay, me daban ganas de romper el teléfono. Me hacía acordar a Verón en el 2002 cuando iba a patear el córner. Ahora, igual, no estoy de acuerdo, pero... el planteo de Argentina ya de movida, repitiendo el mismo medio campo que repitió con Colombia, que fue para atrás, sí. Repitió los mismos tres en el medio. Ya es una idea de que el técnico no quiere cambiar, que se cierran. Bueno, algunas informaciones no. Algunas informaciones dicen sí, que algunos jugadores se le acercaron a Maradona antes del partido con Paraguay y le esbozaron que les parecía que el planteo no era el mejor para ir a Asunción. Según comentan, Diego los escuchó. Y jugadores de, no cambió jugadores nada. De edad larga, ¿no? Jugadores. Algunos no terminaron el partido con Paraguay, ¿no? Jugadores importantes del está bien. Del sí, plantel. ¿Y qué pasó? Y Diego los escuchó tranquilamente y fue a Asunción y puso el planteo táctico que había armado en el. O sea, no cambió nada. Los mismos que habían entrenado fueron los que salían a la cancha. O sea, que no les dio mucha bola a los jugadores habituales. Es complicado, es un momento delicado de la selección. Tirá una bomba, hace un poquito de cabaret. No, bueno, contame hay muchas versiones que indican que Diego quiso renunciar después del partido con Brasil y que no lo dejaron. Es una bomba. ¿Por qué no lo dejaron? No se bancó las críticas de la prensa post-Brasil. Y él quería Lo calmaron. En la conferencia de prensa ella diciendo... Por eso, claro, por eso después de la conferencia de prensa en Paraguay salió tan... tan agresivo, digo. Sí. Por eso mismo, porque después con las críticas post Brasil, no le tengo mucho miedo. Exactamente. No le tengo miedo a nadie. Y no, también se están hablando de grandes diferencias dentro del plantel. Sí, que los jugadores más experimentados critican a los más pibes porque dicen que les falta actitud. Como que les importa poco lo que pasa. Mientras los chicos dicen que los grandes son chupamedias, por así decirlo, del técnico. Yo bueno, ahí hay muchas cosas que están. O sea que estamos en un panorama muy negro, pero. ¿Cuál es la opinión que tenés vos? ¿De ¿Qué tiene que hacer Argentina para salir de esto? No, de este pozo que está metido. Argentina, sinceramente, es muy difícil pensar qué tiene que hacer. Porque en realidad lo que tiene que hacer es definirse por un equipo. Sí, bueno, obvio. Pero lo que voy es que tiene que definirse por un equipo. Definir puestos. Porque lo que ha hecho Maradona hasta ahora fue cambiar todo el tiempo. Y eso a los jugadores les crea una confusión. Enorme, porque si nosotros estamos haciendo un programa de radio, somos cuatro, y un día te sacan a vos y ponen a otro y te sacan a vos, uno no sabe quién va a jugar, quién va a estar, es muy complicado eso. Tiene que armar un equipo, tiene que establecer que el 6 es el 6, el 5 es el 5, el enganche, pum, y morir con eso. Y morir con eso, y que los jugadores tengan actitud y que demuestren por lo menos que cuando tienen partido, pierda o gane, que te dejen algo. Como lo hacen los jugadores de básquet, como lo hacen las Leonas, como hicieron los Pumas, que demuestren que dejan todo en la cancha y que por lo menos, más allá de perder o ganar, que uno se quede medianamente lleno cuando termine el partido y que diga, bueno, por lo menos dimos todo, ¿no? La sensación que quedó después del partido con Paraguay, que no entendíamos a qué jugamos, qué hicimos, si estuvimos en la cancha, si no estuvimos, si pusimos 11 conos. ¿Quién jugamos? Teníamos a Esquiavi y a Palermo jugando de 9. Razón, verdad. Me olvidé de esa parte táctica. ¿Es verdad que Messi no va a ser más convocado a la selección? Nah, Pancho, quita esa bomba. Yo creo que es una barbaridad si no convocan a Messi. El mejor, más allá de todo lo que digan, que no juega para la selección y todo lo que digan, Messi es el mejor jugador del mundo que hasta ahora no lo ha podido mostrar. Es verdad que y Romero se han besos en es verdad que Arseno acá empezaba a prender fuego, ¿no? Bueno, te agrego algo que capaz no sepas. Me dijo alguien de la AFA que me conseguía las entradas, ¿no? Porque no puedo hacer nada. Que... No, me están censurando. No, mentira. Que puede ser que se haya trabajado con un planteo que mandó Ruggeri para el partido contra el Brasil. Qué buena bomba. Esa no la tenías, no la tenías guardada. Qué linda bomba. Pero bueno, la quería decir. Así que estamos en un panorama negativo, entonces, ¿no? Es un programa muy negativo, pero bueno, yo creo que... Se le vino la noche, Maradona, ¿no? Yo creo nosotros, que no. Si quedamos en Mundial. Yo creo que tener tranquilidad y pensar en positivo. O sea, apoyemos ahora porque es el momento de apoyar. Si nos ponemos todos a criticar, a decir andate Maradona, no sé si es la solución. Argentina se tiene que clasificar al Mundial. Si no, si quedamos afuera, ¿qué haces? ¿Mirás el Mundial o no mirás? No mirás. Si nos quedamos afuera, primero yo me quedo sin laburo. te iba a decir, ¿no? También. Bueno, te quedamos sin laburo. ¿Vos sabés la cantidad de auspiciantes que están atrás de Argentina para el Mundial? La cantidad de plasma, ¿no? Que se van a quedar. No, va a ser un caos. Qué lindo. El país se viene abajo, nero. Vamos a estar. Antes que nada, cambiando de tema drásticamente, quiero hacer una corrección, ¿sí? Porque recién un oyente poco oportuno, Leandro, nos decía que había una fiesta clandestina donde iba a estar las manos de Felipe. Bueno, esto es en Córdoba. Y ahí viene que no lo recomendaste. Ahí viene que no lo recomendamos, más allá de que era una clandestina pasable. así que, bueno, Leandro, la próxima vez chequea tu información y después nos mandás. Gracias, Leandro. Hoy estuvimos hablando de ex, porque es el tema que estamos debatiendo. Tengo un mensaje de Nicolás acá de Palermo. A dice, ver, decime. Mi ex es la peor, no me deja hacer mi vida, no me deja tranquilo. Eso, miramos, esa es la ex psycho. ¿Se podría denominar la psycho? Yo tuve una ex psycho ¿sí? Terrible. Mensajes, mail, ¿no? Que te manda, te llega un momento y dices, flaca, no quiero hacer más. Hace un momento feo una vez que tenía que salir con ustedes al Club 21. Hace como 4 años. Prescribió, la tengo a mi novia mirándome, pero bueno, no importa, no pasa nada. Prescribió. Y me mandaba mensajes de. Yo una vez que me fui, volvé porque no sé qué hago, no sé qué voy a hacer. Volvé, ¿no? Y te la imagen que tenía. Y volví. Qué locura. Eso es una locura. Volví 10 minutos, la tranquilicé y media hora después estábamos en Club 21. Y estábamos tomando New Age con los pedazos. No, pero tranquilo. Todos tuvimos que alguna vez alguna loquita metida. No, es increíble. No, la ex psycho te quema la cabeza. Llega un momento que... Yo, pues, la verdad, por suerte no... ¿Y no te tocó nunca? No. Cuando me dejaron, no me llaman más. No. ¿Qué pasa? Ese corazón solitario. Sí, este mal, chicos. Este mal. ¿Por qué siempre este momento hay que vivir con vos? Parece que vos vendés un poquito de humo. Sí. Es el que estás mal, me parece que. Es el caruso. Tirás la bomba de humo, ¿no? Las chicas se copan, no me cagué la vida. Vos sos, Vos sos el amigo. Manda mensaje. Vos sos el amigo que habla con todas, ¿no? Como que le pones el hombro a todas. Yo soy el típico que comete el error. Claro, ¿no? El típico que comete el error que se mete como amigo. Claro. Y cuando quiere dar el salto calidad, no, flaco, pará, no, hasta acá llegaste. Ya tenés el rótulo, ¿entendés? El boludo de siempre. Del rótulo no se sale. Es tremendo. El rótulo no se sale. Pero bueno, seguimos recibiendo mensajes sobre ex, entonces los queremos recibir, los queremos escuchar, los queremos leerlos. ¿A dónde? ¿Y a dónde es Panchito esto? ¿Por qué no nos llaman y salen al aire al 4899-1647? Alguien te hizo caso y llamó al aire. Buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Con quién estamos comunicados? Hola, con Pablo, de Palermo. ¿Cómo andas, Pablo, de Palermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal usted? Este tiene una voz atorrante. ¿Cómo anda vos? Voz atorrante. Tiene más sex atrás. Le quiero dar testimonio de mi ex. ¿El testimonio? A ver, ¿qué tenemos? Escuchá cómo me cagó la vida. A ver. La niña me bardeaba, ¿no? De que yo no la dejaba satisfecha, de que yo era un inútil, de que yo era hombre. Bueno, lo típico, ya lo sabes. Sí. No, yo no lo sé. No, pero ay, sí, así. Ya me pasó. Hice todo lo posible para satisfacerla, pero todo, hasta juguetes, Kama Sutra, todo. Ah, iba por sexual. Ah, bien. ¿Podés creer que la mina después la dejó? Bueno, me dijo en realidad, ¿para qué me voy a hacer el gato? Me deja, sí. Y me entero que empezó a salir con minas, resulta ser lesbiana, la hija de puta. Horrible, Pablito. Pablo, te baja la autoestima. Te pega la autoestima, pero al toque pensás, bueno... ¿Puedo participar de esto que me estoy perdiendo? Puede haber un ratito, ¿no? Se lo pedí, pero la muy larga me dijo que ni un pedo. ¿Sabes qué me quedó a mí para hacer, boludo? Escuchá lo que me quedó para hacer. A ver. Me fui con flacos. ¿Cómo? Me fui con pibes y resulta ser que me gustaban los flacos a mí. No. Así que entre los ahí. Pero ¿qué pasó acá? Estamos por... Aparte, quiero tirar una que me tiró alguien del programa acá, que apenas empezó a hablar el pibe. Alguien de este programa dijo que se gana toda la vida, sí, es un ganador. Pero bueno, Pablito, así que te entonces, hiciste maraca. Claro, fue una revelación para los dos. Bueno, entonces. Está bien, o sea, es el ex revelador que cumple la función esa, ¿no? El ex revelador, usted lo ha dicho. Pero bueno, voy a estar en terapia y tengo intenciones de volver, ¿eh? Pero para, Pablo, entonces, para ¿cómo fue? ¿Para vos fue positivo entonces esto? No, porque no. Tío, no estoy muy cómodo. No me Y te duele mucho atrás, ¿no? Sí. Claro, no me casa, pues estoy en terapia. Yo creo que más que nada, como lo ha dicho usted, ex revelador. Qué loca, De rebelde. Quiero volver. Quiero volver, chicos, y necesito de su ayuda. Fue una revelación dolorosa. ¿Ustedes qué me recomiendan? Bueno, y nosotros te recomendamos que esta noche vayas para América. Por último lugar. Que tomes unos tragos y te relajes, Pablito, ya está. Ya abriste ese mundo, ya no podés salir de ahí. Les haré caso. Bueno, loco, pasala bien y estás concursando por la cena sentada. Te tenemos muy en cuenta. Muchas gracias, un beso. Qué atrevido. En el cachete para vos, por las dudas. Qué atrevido, ¿no? Hay que tener huevo, ¿no? Para el gusto no hay nada escrito. Lo importante es que se divierta. ¿Sí? Puto. ¿No probaste algún chico alguna vez, ¿no? ¿Eh? ¿Probaste algún chico un beso para saber? No. ¿Un piquito con un amigo borracho? No, me han sorprendido con el amigo. Ok, con los labios. El típico loco que viene y te saca un beso. Y te loquetea, ¿no? ¿Te apoya? ¿Estás bailando y te apoya? No, eso no. Muchachos, nos quedan solo 10 minutos del programa. Vendemos una más, Pablito, y ya seguimos con Cero de la Noche, que nos queda poco. Pero nos queda un montón, ¿eh? Sí, sí. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Pacha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Y regresamos y en un momento lo tenía acá y de repente desapareció el perro y me doy cuenta que está en el móvil, así que ¿dónde estás, perrito? Bueno, sí, estoy acá, volví al móvil, cuestiones técnicas, pero como siempre salimos al aire. Estoy acá en la puerta de Acabar, con unas chicas que, bueno, están esperando para cenar, como siempre, mucha gente acá afuera. Y les voy a pasar acá con Joana, Yelena y Belén, que quieren contarles un poquito lo que van a hacer esta noche. Casi. A ver, pasalo con las chicas, perro. Ahí les paso, un abrazo. ¿Pero con Joana, con Belén? ¿Hola? Hola, ¿con cuál es Joana, Belén? ¿Con quién estamos hablando? Sí, con Joana. Con Joana. ¿Joana, te dicen Johnny? No, la verdad que no. ¿Te dicen Show? No. La voz es muy Showy. Me han dicho igual, me han dicho joda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Joana? Y estamos acá en la puerta de un bar con mucho hambre. Porque tenemos 40 minutos de espera, así que imagínate. Qué terrible. Bueno, qué mejor que pasarla con nosotros acá en la radio, hablando un poquito. Contanos, ¿tenés novio? Sí. Bueno, ya la tachamos, pero sacame la del aire. Tranquilo, no, vamos, hay dos más. Sí. ¿Alguna de tus amigas está soltera? Sí, ya te pasa, ¿eh? Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Perdón. Hola, buenas noches, Ayelen. Ayelen. Cabo, es toda tuya. Música para el momento. Ayelen, como quieran, es lo mismo. Conózcanse, bueno, chicos. No, quiero decir, después pedirle perdón a Joana porque la limpiamos muy feo y no quería que sea tan abrupto así. No, dale, dale. Le digo. Decirle que de parte mía que disculpe, no. Era un acting. Dale. Bueno, Ayelen, ¿están esperando para comer ahí en Acabar? Sí, estamos esperando para comer. Tenemos 40 minutos de demora, así que esperando la puertita tranquilas. Bien, te cuento que hoy estamos hablando de exnovios acá en el programa. Nos pusimos a... Perdón que no escuché. Estamos hablando de exparejas, de exnovios. Ajá. De cuando te toca alguno loco, cuando te toca alguno que después que lo dejás se pone más lindo. Ese tipo de ex. Y estamos buscando opiniones que nos den. Y queríamos saber, en tu caso, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia, algún ex medio pesado? Sí, bastante pesado. En realidad no fue tan ex, pero que digamos que al principio quería como toda la relación y después nada, y bueno, no nunca se dio. Si querés hacer un descargo, una denuncia, es tu momento. Te está escuchando todo Palermo. Fue bastante pesado, sí, porque te imaginas. ¿Lo dejaste vos? No, al contrario, él, porque tiene otra. ¡Apa! ¡Apa! ¿Hubo engaño? Y el tonito con lo que le dijo jugó Fabián, ¿no? Fabián Mena. Así que, Ayelen, espera, ¿te dejaron? ¿Sos la despechada en este momento, entonces? No, ya no, porque por suerte, viste que ya lo olvidás. Lo superaste. Pero... ¿Estás con el corazón roto, Ayelen? Ahora no, ahora estoy bien, porque estoy saliendo con mis amigas, estoy contenta. ¿El corazón abierto? En su momento estuve así bastante despechada con el corazón roto, pero no, ya ahora por suerte no. ¿Bajaste de peso cuando te peleaste? Bien. ¿Qué pregunta? No, creo que al contrario, creo que subí, Pero subí, Gabo, ¿te sigue interesando? No, chocolate, si no parás más. ¿Te sigue interesando? ¿Subí de peso? No, no pasa nada. No mucho. Estamos hablando de 70 kilos. ¿Pero por qué? No, menos. ¿Mojada? Capaz. ¿60 kilos? Menos, 57. Ah, cerraste enseguida, Gabo. ¿Cerraste? Claro. Bueno, ahora te pedimos el bail y te quedas hablando con Gavita. Mentira. Bueno, nos queda una chica por hablar entonces, Ayelen. Hablamos con Joana, con Ayelen. ¿Y quién más nos queda ahí? Y nos queda Belén. Vamos a cerrar el póker. No quiere salir al aire. Bueno, entonces pasanos con Joana otra vez, ¿puede ser? Claro, nos quedó Joana. Gracias, un besito. Un beso, entonces ahora vamos a hablar con Joana y preguntarle. Hola. Hola, Johnny. No, Johnny. Pero disculpa que te limpiamos así muy fuerte. No era nuestra intención. ¿Queramos? Ah, bueno, sí, la verdad, se zarparon. Sí, no, perdón. Mentira. Pero fue una joda, era un acting. Sí. Escuchame, vamos a aprovechar que vos tenés novio. Nosotros acá estamos hablando de los ex novios. ¿Tenés uno de esos? También tengo. Sí, me imagino, pero entonces contanos alguna anécdota, viste, de los ex que son pesados, los ex que, no sé, que te los encontrás y te da envidia con el que está. Y bueno, mira, estuve 2 años y medio, así que, dos imagínate, bastante. Una vida. ¿Quién dejó a quién? Hasta que era mí. ¿Por qué? Estamos dejando a los muchachos, No. Y lo peor es que después andaba, al medio mes andaba con una de mi colegio, por el recreo. 18 años acá estamos hablando. Estamos hablando con una chica muy joven, ¿no? Escuché colegio. Sí, tengo 18. 18 años. Igual ya no voy al colegio, pero el año pasado sí. 5 años le llevó. Y bueno, así que te dejó por una chica y en el colegio la tenías que ver con esa muchacha. Ajá. ¿Y hubo pelea vos y la otra chica? ¿Una lucha? No. ¿Feroz por él? ¿No? No. Una pelea. No, es al pedo. Bueno, qué sé yo. ¿Y qué opinás de...? ¿Qué onda tu novio con el tema de los ex? Mi ¿Es celoso? Actual... No, porque yo no me hablé más con él. Me peleé un montón, entonces y como ya fue a principio del año pasado, ya a mi novio actual lo conocí hace poco, entonces... Joana, tengo la pregunta que va a cerrar esta fabulosa entrevista con vos, y es, si viene tu exnovio totalmente arrepentido diciéndote que cometió el error más grande de su vida y que quiere volver con vos, ¿qué haces? Antes de conocer a mi actual... No. Sí. Ahora. ¿No? No, ahora no. Pero para ponerle que estás sola, y él te dice, mira, la verdad, hice un viaje al Amazonas, probé 5 plantas diferentes, llegué al éxtasis y al Olimpo, y vi tu imagen... No, quedó mal con todo el mundo, así que no, y aparte no. No sé, Joana, te vi dudativa, pero bueno, que cenen rico ahí en Acabar, que se come muy bien. Bueno, muchas gracias. Que termine muy bien la noche por Palermo, chicas. Me encantó tu voz, Joana. Saludos. Gracias. Chao. Beso para todas. Y está el perrito todavía en línea en estos momentos para cerrar su móvil. ¡Perro! Ahí está cerrando. ¿Está ahí, perrito? Siempre estoy acá. ¿Cómo está la noche? Bien, hace poquito fresquete, pero la gente sale, Digo que hay mucha gente acá esperando. 40 minutos de demora la gente que quiere venir a comer a Acabar. No vaya, entonces no vaya. Son 40 minutos. Vaya otro lado. Tiene para ir a TAS como siempre. No vaya a TAS, que es el mejor lugar para ir. Estás ojo. Yo me di cuenta que salió mucha gente porque no encontraba dónde meter el auto. Tuve que dos cuadras para acá. Increíble. Siempre acá se quedó con ganas de hablar Belén, ¿eh? Dale, sacala. Y sacá Belén, tenés un minutito, perro. Mira, nos va a contar un poco de lo que va a hacer también y alguna experiencia con su ex. A ver qué tenemos de Belén. Una sorpresa en el final. Hola. Belu, ¿qué pasó? ¿No quería salir? No, es que soy un poco vergonzosa por eso. Qué tonta que sos. ¿Sabes que ya lo ganaste, Gabo? Ya está enamorado después de eso, qué vergonzosa. No, por favor, que tengo novio, por favor. No, me digas eso. Bueno, contanos la historia con tu ex, entonces, que tanto nos interesa. Ahí está. Mi historia con mi ex, y no sé qué decir, te voy a quedar muy mal si te cuento. No te conozco, la verdad. No te está escuchando nadie. La verdad. Es... Somos 3 nomás, 4, 5, ¿no? Contalo. No, qué sé yo. Bien, estuve 2 años, pero bueno, sí. Después se cagó todo y... ¿Qué pasó? Nada, estuve con otro flaco. Fuiste vos entonces la traidora acá. Sí, en este caso sí. ¿Con quién le cagaste? ¿Con un amigo de él? No, con mi mejor amigo que ahora es mi novio. ¿Cuál fue la razón por... Blanquealo, porque no pasa nada. Y es el mejor amigo. ¿Cuál fue la razón? ¿Te faltaba algo? ¿No te estaba dando algo? ¿Te sobraba? Sí, obviamente faltaban ¿Qué, cosas. ¿Qué faltaba? No sé, había algo que se había roto, ¿viste? Él decímelo, también Belu, no seas mal. Ojo con lo que se rompió ahí. Hacé de cuenta que soy Luisa Delfino. No, había cosas que no andaban bien, qué sé yo. Así que bueno, nos quedamos con una chica que traicionó. Belén, que la pases bien en Acabar y que coman dentro de media horita más o menos. Bueno, dale, gracias. Un beso. Un beso enorme. Chao, hasta luego. Pachito, ¿qué tenés? ¿Algún mensajito para ir cerrando? Tengo el mensaje ganador. Sí, dale, léemelo, Pachito. Soy Juana de San Justo. Mi ex me dejó por la droga. No sé qué hacer. No sé cómo ayudarlo. Regalémosle las entradas para atrás. ¿Ganó el ex? ¿Ganó el ex? Regalémosle las entradas para atrás. Listo, para que se repunte un poco ese ánimo. Vamos a ir cerrando el programa porque no veo a los chicos de la previa y está mi novia ahí sola. Así que la verdad, yo me estoy preocupando porque esos muchachos son bastante piratones. Vamos a ir cerrando un nuevo programa de Se Vino la Noche. Tuvimos a Pablo Rojas operando técnicamente. Gabo, Pancho, el perro del móvil, yo soy Fabián y Castro. Nos despedimos, nos encontramos el viernes que viene cuando Gabo le diga por qué el Diego no tiene que ser más el técnico de la selección argentina. ¿Por qué? Dale, Gabito, estamos cerrando. No me la juego. Listo, chao. Independientes. Radio Palermo. 24 horas. radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9.